¿Estás aburrido? ¿No tienes nada que hacer? No lo pienses más. La Cosecha debes escuchar. ¡Comenzamos! Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi corazón. Todos, ya estamos aquí en su programa La Cosecha, el primer programa del año 2017 de este nuevo año que espero venga con toda la buena actitud. La verdad es que no me ha ido muy bien, pero aún así yo sigo con toda esta actitud positiva para este año. Perdón, no dije mi nombre, yo soy Claudia y estamos aquí en este programa con mi compañera Rosy. Que muy contentas, muy emocionadas en este Día de Reyes, amiga. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, empezando ya el primer programa del año de La Cosecha, 6 de enero del 2017. Primero que nada, les quiero desear un muy feliz año a todos los que nos escuchan. Y espero que se las hayan pasado muy bonita Navidad, Año Nuevo, y que los Reyes les hayan traído muy bonito. Ay, discúlpame. Aquí en su programa La Cosecha, recuerde que podemos pasar. Cambiar las frases sí, y no, sí, pasa, sí, nada. No pasa nada. Y les vamos a recordar, hoy tenemos un hashtag por el día de hoy, por la fecha que es. Bueno, primero que nada, les deseo un feliz Año Nuevo a todas esas personitas que nos están escuchando, que nos están viendo. Hola. Y pues sí, que tengan un feliz año 2017, súper, súper padre y con muy buena vibra. Y ahora sí, vamos con el hashtag. Tenemos un hashtag que es Los Reyes Me Trajeron, para que nos cuenten, ya sea en la página de Notu Radio en Facebook o por el video en vivo que estamos transmitiendo también por Notu Radio. ¿Radio? Aquí todo podemos cambiar, recuerda. Todo podemos cambiar, disculpa. Ahí este puede ser después un hashtag. Yo lo quiero decir así. Yo lo digo como, se me pega la gana. Claro. Y pues bueno, el tema de hoy, como ya les había comentado, aquí nos están siguiendo por la transmisión en vivo. Vamos a hablar un poquito sobre los propósitos de Año Nuevo, estos propósitos que todo el mundo dice, lo voy a hacer, y que cada año es el mismo, pero que al final de cuentas no se cumplen. Son los más básicos o los más comunes. Y pues vamos a... Sí, pues vamos a comenzar con este tema que es los propósitos de Año Nuevo, que como lo comentaba Rosy, la verdad es que cada año estamos con que ahora sí me aplico, ahora sí voy al gym, ahora sí peso, pero pues nada más no, porque que llega la rosca de Reyes, que llegan los tamales, que llega todo eso. Pero bueno, el propósito más común, y ese yo también lo tengo este año, sí lo puse en mi uvita y dije, a ver, esta uva va por ti, ejercicio. Así que es el bajar de peso, que muchas personas cada primero de enero se proponen este, ¿no? Bajar de peso, hacer ejercicio, ir al gym, empezar una dieta. Pero pues nada más y no, o sea, o empiezan con toda la buena actitud y ya como a principios de febrero, híjoles, que ya me llegó la... ¿Cómo es? La de los, o sea, como cuando es de los tamales. Ah, los días de la Candelaria. Ah, sí, es que ya no sabía. Es el no sabía, pago, es el pago. ¿Cómo es? El día de la Candelaria. Es el pago. Si te sale el niño el hoy, te cortan la rosca o ayer, se supone que tú pagas los tamales el 2 ajá, de febrero. El 2 de febrero. Entonces, ya a partir del 2 de febrero ya dices adiós, dieta, yo ya, vengan a mí tamales rojos. Entonces, pues. Me ahogo con tamales también, sí, ¿recuerdas? Acuérdense de eso. Me ahogo con tamales. Valeria creo se llamaba una chava que nos dijo que vendía tamalitos. Seguimos esperando esos tamales. Así es. El último programa hablamos de hashtag me ahogo con. Y pues si te quieres ir a ahogar con tamales este 2 de febrero, adelante. Pero igual, no pierdas ese propósito de adelgazar, de bajar de peso. La verdad, siento que es un propósito muy bueno. Porque la verdad es que más allá de ser delgada o todos esos estereotipos que tenemos, está padre que te cuides, que hagas ejercicio, que tengas mucha salud. Entonces, a darle con todo ese propósito. ¿Cuál otro tienes, amigui? Pues otro propósito que mucha gente se propone es cambiar de trabajo. No sé si les ha pasado que mucha gente dice, no, ya estoy harto, ya me negrean, lo que tú quieras. Y deciden así como cambiar de trabajo, como nuevos aires. Pues sí, o cambiar de novio. Sí, pues también ese puede ser un muy buen propósito. Ay, no. Para este. Ay, no. Bueno, es que ahorita nuestra amiga Rosy está muy enamorada. Ay, no es cierto, no es cierto. Como con... perdón, como con ojos de amor, de corazón. Nada de eso, nada de eso. Pero dinos un propósito tú, amiga, que has dicho, este sí, este año sí, sí lo voy a cumplir. Echarle más ganas a la escuela. Ay. En serio, no, es que soy bien distraída y no porque sea uno de los ay, más sí, comunes, la habla pero... la que tiene beca y tiene 9.9 promedio. No manches. Pero me distraigo demasiado fácil, así que uno de mis propósitos es ese, o sea, me voy a empezar a alejar de mis amigos. No, no se crea. No, no se crea. Hashtag ay, me no. voy de ti. Hashtag me voy de la cosecha. No, pero pues no. Sí, es un propósito. Porque también muchas personas se proponen pues mejorar en su trabajo, mejorar en la escuela o en cualquier proyecto que tengan. Y la verdad es que eso es algo muy bueno. Siempre hay que ir mejorando día a día para que las cosas salgan mejor. Y pues bueno, ya que andaba agarrando aquí, yo muy buena, muy positiva, pero bueno, ahorita regresamos, vamos a un corte y ya seguimos con estos propósitos. No te muevas, que esto sigue al 100%. Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Bring it. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the hunters making money. What I want, if how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love. Clothes I'm wearing, I love. Que esto sigue al 100%. Otro estilo. estamos de regreso aquí en La Cosecha, el primer programa del año. Y estamos con este tema. Este tema que la verdad es muy común en estos pues, que son los propósitos de año nuevo. Pero nunca es tarde, ¿no? Como para hacerlos. Yo la verdad es que a mitad de año me pongo muchos propósitos y no me importa que no sea enero y digo, pues me voy con estos propósitos. Entonces, pues, nunca es tarde. Eso les quería comentar. Para retomar los propósitos, ¿no? Vamos a mandarle un saludo a Brenda Salas, nuestra fan número uno. ¡Ay, Brendita, mi amiga! Ya va a ser su cumpleaños, así que pues muy pronto estaremos aquí cantándole las mañanitas en Notus. Sí. Y en su programa favorito, hashtag La Cosecha. Es más, vamos a ver si la traemos de invitada. Sí, no, padre, aquí que el pingüinito, porque amiga, no nos alcanza para un pastel, ¿no? Así que, pues, el y también pingüinito. Otro fan número uno que tenemos, Fer Vadillo. ¡Fer Vadillo! Sí, un saludo a Brendita. Amiga, te quiero mucho. Gracias por escuchar mi programa. Ay, es un amor esta niña. Y Fer también. Sí, Fer, un saludo. Lo acabo de ver hace dos días presentando un extra. Híjole, no lo quería ventanear. Híjole. Pero, híjole, se te me salió. Mando un saludo, Fer, a ti y a tu abuelita. ¡Uy! Abuelita Vadillo. No lo olvidamos, sí. No lo olvidamos. Un saludo, Fer. Sabes que te queremos mucho. Ojalá le ponga bueno, para que nos escuche. Ojalá que este año tengamos boda, Fer, por favor. Este año ya merecemos boda con la pequeña Bella. Espero que un propósito de Fer para este año no vaya o sea, sido boda. Voy a ponerle matrimonio a Bella. Sí, así queremos anillos. Sí, bueno, claro. Pero sí, andamos con toda la actitud diciendo estos propósitos. Pues bueno. Y pues creo que también uno muy común que es referente a lo de adelgazar, hacer ejercicio, pues es comer saludable. Ese es algo muy bueno, la verdad. Creo que todos debemos de tener ese propósito. Y porque, no solo de año nuevo, yo creo que, sí, que debe hacerse no más que un propósito, un hábito. Y no es como les comentaba, o sea, no es tanto por el físico, no se dejen ir por eso. Todas las personas somos hermosas tal y como somos. Pero, pues, aquí, o sea, somos hermosas. Para mí todo el mundo es hermoso. Pero la verdad es que la salud sí es muy importante. Y hay aquí mis compañeros, de veras, uno no puede decir cosas bonitas porque luego no puede andar filosofando porque luego le echan carrilla. Los reyes me trajeron libro de estás motivada. No, la verdad es que sí, ahorita que mi familia y yo nos estamos cuidando mucho por todo eso de las enfermedades y todo eso, la verdad es que es un muy buen propósito. Y sí, hay que cuidarnos, ¿no? Hay que bajarle ya eso, a las churritos, papitas, sí, al refresco. Al alcohol, amiga. Ay, pero hay de alcohol, el vino bueno, tinto no te hace la nada. Cheve, sí. El vino tinto no te hace nada. La verdad, por si no lo sabían, ¿tinto? Por eso, Rosy, diario. Por eso, diario, mi botella de vino tinto. Porque por eso, Rosy, amanece cuando va, te dice, es para adelgazar, no se preocupen. Sí, es dietético, es recomendación médica. Pero otro propósito también que se hacen muchas personas, sobre todo yo creo que los chavos de nuestra edad, entre los 15 y 18, ¿ya saben? No. No, entre los, bueno, los que estamos así como que en universidad, en una etapa de que ya queremos como independizarnos, es ahorrar dinero. Ese es un muy buen propósito. Yo de verdad que sí lo quiero cumplir. Pero es que, bueno, a mí en lo personal se me hace muy difícil porque de repente sale que ya vi esto que me gusta y voy a agarrar de aquí. No, yo creo que yo desde a principios de diciembre una prima me regaló un puerquito así bien bonito con muchas franjitas y todo eso. Yo dije, no inventes, mi propósito sí es de verdad llenar ese puerquito de alcancía, ¿no? Entonces, siempre que me sobra cambiecito, cuando vengo de la fiesta, cuando llego a mi casa y que te sobran que los 2 pesitos, que hasta los 50 centavos, te los prometo que lo pongo en el puerquito. Y ayer justamente que encontré una moneda de 10 en mi pantalón, dije, ay, Claudia se sintió la persona más rica churros del planeta. No, dije, me voy por unos churros de masa o le echo al puerquito. Pues le echo al puerquito. Y ya se los puse y de verdad que lo agarré y sí, ya está pesadito. Y dije, ay, qué bonito. Entonces, propónganse eso de verdad comprarse un botecito o algo y poner sus cambiecitos. Sí funciona de pesito. Sí, de pesito, verdad funciona. Sí, a mí lo que me pasa es que siempre el cambio lo echo así como, ¿no?, a la bolsa de la mochila. Y ya cuando ya se me ocurre una vez al año limpiar la mochila, pues saco todo el cambio y sí llego a juntar. Creo que lo más hermoso es cuando estás recogiendo o vas a o a poner un pantalón, o no sé, X cosa, y encuentras cambio. Ay, eso es algo muy hermoso, encuentras dinero. O tus bolsas, ¿no? Porque luego a veces como que sí dejas el cambiecito. O cuando tu mamá te saca dinero, o sea, que lo van a lavar o algo así. Que ajá, te encuentres es lo dinero. Que me refería, que, no manches, es muy padre. Yo siempre ando ahí vigilando si no hay cambio. Pero sí, háganse el propósito de ahorrar. Creo que es algo muy bueno. Vamos a mandar un saludito, Clau. Uno muy, muy, muy, muy, muy especial. De nuevo la abuelita de Fermadillo. ¡Feliz cumpleaños, señora! Y de nuevo Fermadillo. Y a Brendita Salas. Y a Brenda Salas, que no, de verdad, vamos a hacer algo para esas personas que son cosecheros fieles. Un premio. No. Quiero un saludo muy, muy especial a un amiguísimo. Mío. Mi best friend. No, es un amigo mío, muy, muy querido. Vamos a mandarle un saludo a Steven. ¡No, te lo juro, nos está escuchando. Aquí estamos impactadas. ¡Ay, estoy en vivo! ¡No inventes! ¡Ay, no manches! Este chavo, la verdad es que un saludo, él no me conoce. Sí te conoce. No, sí, la verdad es que es un chavo súper buena onda, trabaja, es que no podemos ir al lugar. No, sí podemos ir al lugar. No podemos. Steven, a ver, hay que hablar de un dinerito por ahí. Y con todo gusto ya te digo el lugar en donde trabajas, pero primero pásame un dinerito y después hablamos. Aquí todo tiene precio. Claro. Para que los cosecheros vayan a ese lugar tan delicioso. Está súper bueno. Súper rico. ¿Está en el centro? ¿Solo puedo decir eso? Sí, está en el centro. Está en el centro, muy rico, así que si quieres que digamos tu nombre, pues ahí, mira, pásanos un... Un Diego Rivera. Y ya hablamos. Un Miguel Hidalgo. O de perdido una Sor Juana. Sí, porque un Benito Juárez. Un Benito Juárez, ya no te la acepto. Y muchísimo menos un águila. No, de verdad. No, pero sí, un saludo muy especial. Sí, un saludo a Stevie. A Super Stevie, que nos está escuchando por primera vez. Qué buena onda, me da muchísimo gusto. Le mandamos un saludo. Que tenga mucho éxito el día de hoy en su trabajo. Que llegue mucha gente. Y si quieres que llegue más gente, pues háblame. Vinos y ahorita saliendo de aquí, nos vamos a comer ahí. Pero que nos mande también sus propósitos o este hashtag, los reyes me trajeron. ¿Qué le trajeron a Steven? Que nos cuente. Yo ya sé que le trajeron los reyes. Dijo que un muñeco. También ya tenemos otra persona que nos va a dar tamales. Aquí vamos a hacer una lista de quienes nos deben tamales. Ajá. Y él es uno de ellos. Muy bien, Steven. Tamales, Steven, por favor. Le mando un saludo. Sí. La verdad es que lo he tratado muy poquito al chavo, pero es súper buena onda y súper amable. Sí, o sea, cuando vas a este lugar, te tratan. Él te trata al 100%. Al 100%, como decimos. Sí. Pero bueno, sí, es un saludo muy, muy grande. Ya sabes que aquí andamos. Pues bueno, vamos a seguir con este tema. Fíjate que este propósito, yo sí lo apliqué. Bueno, ahorita lo vi aquí, pero. Sí lo voy a aplicar y es cuidar a mis amigos y a mi familia. Creo que muchas de las veces dejamos que pase el tiempo. Bueno, a mí sí me pasó que dije, no manches, ya va a ser 2017. O sea, el año pasado se me fue súper rápido. Y sí desaprovechas como mucho tiempo a tu familia o amigos, ¿no? Entonces, no hay que descuidarlos, aunque tengas a tu pareja, a tu novia, a veces como que si los vamos a un lado, la familia o los amigos, y no es muy bonito, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, hay que disfrutar, hay que salir con los amigos, hay que decir, vamos, y no tanto de gastar, hay que ir a caminar, vamos a hacer ejercicio, ahora que traes este propósito también, pues vámonos al parquecito. Todos juntos al parque, hagamos de la bici, caminamos. Pero bueno, vamos a un corte con muy buena música y ahorita regresamos con más propósitos de año. No te muevas, que esto sigue al 100%. You're so fine, I want you mine, you're so delicious. No te muevas, que esto sigue al 100%. Estamos de regreso aquí en La Cosecha y pues vamos a seguir hablando de estos propósitos. Y este es uno que yo me hago cada año y de verdad no lo cumplo, que es tranquilidad y evitar estrés. No enojarme. Oye, es que eso, híjole, es muy difícil, porque luego la vida sí te presenta cosas que dices, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me tranquilizo con esto? No, es que es bien difícil, de verdad bien difícil. Porque al menos a mí me presiono muy fácil, entonces... Como que mantener la tranquilidad y el estrés, no. Pero ¿sabes qué? También está padre porque, o sea, llevar como la vida más relajada también está chido. Luego a veces, lo que te digo, nos estresamos por cosas muy insignificantes y hacemos... Bueno, a veces a mí me pasa que comienza mi día y es así como de que, no sé, me pegué en la pierna o algo así. Y ya como que de ahí todo, traigo como la negatividad a mí y ya todo el día me van pasando cosas... crueles, como el día de hoy en la mañana, que me sucedió. Cuéntales, Claudia. Hoy en la mañana, la verdad es que sí me sucedió algo muy feo, que fue, no llegué a presentar mi extraordinario, y la verdad sí me puso muy triste porque me quedé dormida, y pues creo que a todos nos pasa, pero pues, imagínense, me sentí muy mal. Bueno, por si no es bonito irte a un extra, ya de por sí eso es malo, y ya llegar y que me dijera, no, ya se fue el maestro, ya no alcanzaste, todo eso. Y la verdad sí me puse muy triste, y hasta cuando llegó Rosy me dijo, no manches, tranquila, y otro compañero, Cos, que me los encontré en la universidad. Y ya después dije, pues sí, o sea, ya para qué estoy como todo el día amargándome por esa situación, ya mejor me relajo, trato de conseguir ese dinero, si alguien me quiere mandar una donación para mi pre, se los agradecería mucho. Y pues ya no me queda más que estudiar otro tiempo más, ¿no? Es como lo positivo que encontré a todo esto, que fue que voy a tener un poquito más de días para estudiar. Y pues ya la próxima semana presento mi pre y a darle con todo. O sea, sí, no hay que amargarnos la vida con cositas muy chiquitas. Ya si me corren, pues ahora sí ya vendré a llorarles aquí. Pero pues ya la actitud, amiga, ya no te despreces tanto. Y pues como comentábamos, recibió un libro de frases motivacionales. De verdad, sí lo recibí. Claudia anda muy motivada. Pero bueno, Claudia, ¿otro propósito que tengas por ahí? Pues otro de los propósitos como muy comunes es el dejar de fumar o dejar de tomar a algunas personas. O dejar todos esos vicios que mucha gente tiene. Son muchos porque a veces tienes el vicio del chocolate, tienes el vicio del refresco. Del refresco, de esa marca de refresco tan popular que no puedo mencionar. No, pero tan sabrosa que cuando le tomas hasta te raspa la garganta. Y luego más cuando está bien fría, bien muerta. Bien muerta. Bien muerta y... hasta el hielito le sale. Ay, de verdad. Sí, todos esos vicios que la gente trata como de dejar. Yo la verdad sí me propuse ya no tener tanto ese vicio de ese cigarrillo. Pero voy poco a poco, amigos. Ahí tampoco vamos, ese como de que lo voy a cortar de raíz ahorita. Sí, no se puede. De verdad es muy difícil. Pero pues si te lo propones, bueno. Otro es viajar. Ay, qué bonito. Pero pues eso también está difícil, porque ahí viene de la mano con el ahorrar. Entonces, si no sabes ahorrar, ¿cómo? Ni siquiera de mochila. Pero luego planeándolo bien, o sea, bueno, lo que dicen es que mínimo si tienes que viajar una vez al año. O sea, mínimo, ¿sí? Puedes empezar a ahorrar ahorita y pues se viene que Semana Santa y ahí descansa y puedes aprovechar. O se viene vacaciones de verano. Puedes aprovechar. Entonces no es como muy necesario que... Qué padre sería que podamos ir. Pero si no se puede, pues al menos una vez. Aunque sea un balneario, hombre. O sea, aunque sea la lagunita o no sé, algo. A la presa, o sea, algo. A la presa, no sé. Ya sálganse aquí, sálganse por favor, pero no sé. Ay, pues yo voy a empezar la Feria de León. ¿Por qué no? Mira, la muy Feria buen pretexto León, para irte a visitar. En abril, mayo, la Feria de San Marcos en Aguascalientes. También ya se acerca, entonces agárrense de pretexto de ese, váyanse. Sí, a ver a los cuisillos, a los temerarios. A los temerarios, no sé, o sea, se viene que la MS, que muchas bandas, o sea, La misma Aya, no aproveche. No, pero es que luego a veces hay lugares súper bonitos, de verdad, cerca de aquí, y que no es caro y está padre, está tranquilo, o sea. Bueno, es que hay unos como cabañitas o algo así por Cuerámaro, creo. La verdad no recuerdo cómo se llama, pero la verdad el lugar está muy bonito, hay este aguas termales, como un fin de semana con el novio. Ay, no. Ay, no. Con los amigos. Con tu productor. No sé, o sea. ¿Con tu productor? No, por ti, amiga, lo digo. No por mí. Pero sí está padre viajar, de verdad. Háganse el propósito. Tenemos, de verdad, o sea, aquí cerquitas tenemos hasta Guanajuato. Está súper bonito. Para turistear un ratito. O para irte de antro, si quieres, está súper padre. Entonces, planearlo con los amigos, con el novio, con la familia, está súper padre. Así que, si tienen este propósito, ahorren y cumplan. Porque está muy, muy, muy sí, padre. Y aparte, pues sí, como dices, hay lugares muy cercanos, aquí alrededor de Irapuato, que están muy bonitos, que tienen lugarcitos muy... Ya viste acá en muy... Pénjamo hay pirámides, ¿no creo? Pénjamo. Es un abasol, no creo. La verdad no recuerdo. Pero vean, sí necesito viajar, o sea, ni siquiera sé dónde están estos lugares. Así que sí necesito viajar. Es un ejemplo claro, o sea, que tienen que salir de Irapuato. ¿Te dan cuenta? Porque Claudia no sabe que ni siquiera. Sí tengo que salir de mi red. Ahí en Manuel Doblado hermoso hay un pueblo. Hay un como bosque, se llama Las Musas. Está muy bonito, la verdad. Después deberíamos hacer un programa de recomendaciones de lugares. Así que si lo quieren, pídanoslo, por favor. Vamos a mandar un saludo a Guanajuato, precisamente. ¡Ay, mira, Guanajuato! ¿Qué es lo que les digo? Guanajuato capital. Faduba. Faduba. Faduba. ¿Qué nombre tan ¿Qué nombre tan exótico? Faduba. Faduba. Y ella es Faduba. No, un saludo. Y pues es lo que decíamos, o sea, ve qué padre ir a... Invítanos a Guanajuato. O por qué no que nos mande algunas fotos de los lugares más bonitos, que nos recomiende qué lugar en Guanajuato podemos ir. Porque, o sea, Guanajuato es muy chiquito, pero pues hay lugarcitos donde puedes ir a comer o a pasar algo muy, muy padre. Sí, la verdad es que está muy padre salir y qué bueno que sea que haya sido uno de sus propósitos para este nuevo año. Y pues sí, ahorrar poquito y salir aunque sea un fin de semana. Muy rico a disfrutar de Guanajuato. Y aquí Faduba nos hace una pregunta. ¿Y la Rosca de Reyes? ¿Qué crees que nos estamos preguntando lo mismo? ¡Híjoles! ¿Qué crees? ¿Qué crees que nosotras también le estábamos preguntando a nuestro productor? ¿Y la Rosca de Reyes? ¿Dónde está? Yo quiero ser niño Dios. Es que aquí ya hasta el niño Dios se come. Ay, por favor. Por favor. Bueno, pues seguimos. Propósitos, digo. Faduba, nuestro productor, quiere llegar contigo a Guanajuato. Te debes la Rosca de Reyes. Bueno, es que los que nos están escuchando por No Tu Radio, que sepan que también estamos en vivo por Facebook, No Tu Radio, para que nos sigan y porque ahí nos mandan también así como que sus mensajitos y todo. Y sus saluditos también se los podemos mandar, ¿no? Entonces. No, eso es para el productor, porque nuestro productor es una persona muy sexy. Si quieren conocerlo, por favor, entren a No Tu Radio, pero por Facebook, para que nos vean, para que lo puedan ver. Alejandro, porque... ¿Alejandro qué? Araujo, en Facebook. No igual, importa, es muy no sexy, importa. Entonces, si quieren ahí algo con ellos, por favor. Con ellos, con él. No, la verdad es que sí. No, tan solo escucho. Con la voz tienen. No importa. Con la voz tienen. No, de verdad está muy guapo nuestro productor. Se los juro, yo se los juro. Está muy, muy guapo nuestro productor. Vamos a hacer un concurso para que vengan. Ay, tú lo sabes. Rosy quiere. Y Rubí también. Hashtag los reyes me trajeron ganas. Con el productor. Pues sí, o sea, bueno, pero ya cambiando de tema porque ya no estamos diciendo a otra cosa. Ahí tiene, no, Faduba tiene la culpa. Sí, sí, Faduba tiene la culpa de todo esto, ¿eh? No, pero un saludo hasta Guanajuato. Guanajuato. Y pues, espero que tengas un hermoso día. Y pero bueno, seguimos con estos propósitos. Creo que otro es pues darle tiempo a tu pareja, ¿no? Como tener más salidas. La verdad es que ahorita la cosecha anda muy solterona, anda muy muy cero amor. Y andan como pero, que... Bueno, aquí todo no te suena. Pero... No, Diana no. Pero, bueno, no. Diana, una de las encargadas de... Bueno, una de nuestras reporteras de redacción. Ella no. Ella sí tiene pareja. y también Hugo también. Cosecheros solteros, únanse a nosotros. ¿Y el programa de la cosecha? No, pero igual, cosecheros solteros que nos escuchan o que nos ven por Facebook. Unámonos y hagamos algo contra esta soltería. No, hay que organizar una fiesta cosecheros solteros. Eso estaría súper padre, de irnos a un lugar y festejar esta... Ahora para el 14 vamos a hacer... Yo me comprometo a hacer una fiesta soltera. Ahí les va lo que le trajeron los reyes a Claudia. Desesperación. Hashtag Los reyes me trajeron desesperación. Nadie está asegurada por conseguir pareja, así que... Ay, no, para los que estén interesados, por favor, escríbanos en la página de Facebook. No, la verdad es que yo estoy muy a gusto sin novio, pero digo, cosecheros solteros, hay que unirnos y vámonos, no sé, a una fiestecita o algo así súper padre, estaría genial. Genial, nos vamos todos. No, bueno. Este es un nuevo propósito. ¡Claro! Pau, invítanos, por favor, a Guanajuato. ¡Vámonos al grill! ¡Vámonos! Ya, de verdad, ya. Ya eres mi mejor amiga. Ya. No, de verdad, vámonos, pero pues bueno. También le quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Lupita Arellano, que nos está escuchando. Y pues, no sé, ya tengo tiempo que no la veo y la verdad sí le he fallado de que nos... Ya saben de que haces el propósito de... ¡Ay, hay que juntarnos! No sé qué y nada más. Desde no la sé, primaria. Nada más desde la primaria. Pero igual le mando un saludo muy especial. Ella sabe que la quiero muchísimo, muchísimo. Y me encanta que me escuche. La adoro. Amiga, te amo. Y pues ya. Ay, no, pues ahí sí te lo dejamos con el productor. Es que sí andamos bien solteros. No, es que la verdad ahí sí ya es con el productor. Porque aquí todas estamos solteras. Entonces, te quedamos mal. Ay, mejor. Nuestro productor no está casado. Entonces, cualquier oferta. También por Facebook, por favor. No, pero no, la verdad es que yo no, nada de que ando desesperada por encontrar alguien. Yo estoy súper a gusto así, solamente quería aclarar eso. Antes de irnos a este corte con muy buena música, quería aclarar que no estoy desesperada. Hashtag los reyes me trajeron ganas de más soltería. ¡Vámonos a un corte! ¡Vamos al huerto! ¡Regresamos! Thank you. Que esto sigue al 100%. Regreso aquí con toda la actitud. Con este tema, bueno, ya dejamos a un lado el tema de los propósitos de Año Nuevo. Ahora vamos a seguir con este tema que son los Reyes Magos y con el hashtag. Los Reyes me trajeron. Pero antes de eso, quiero mandar un saludo muy especial a una personita que está aquí viéndonos en vivo por Facebook, que es Ruth García, que ella es una amiga muy especial, la quiero mucho. Ahorita estamos compartiendo una etapa juntas muy especial y sabe que le mando. No, es Electra. Ella es hermana mía del mi grupo. ¿A dónde voy? Entonces, pues le mando un saludo y qué padre que nos esté aquí viendo y sintonizándonos. Así es. Y pues bueno, vamos a hablar de esta tradición de los Reyes Magos, que como sabemos en todas partes se festeja, bueno, o se conmemora. Sí se festeja, pero los Reyes Magos, unos en donde no traen los regalos el 5 de febrero o 6, de la madrugada del 6, sino que es el 24, por ejemplo. Entonces es el Niño Dios y lo traen el 24. O Santa Claus y esas cosas. Pero aquí en Irapuato y en la mayoría de México tenemos la costumbre que son los. Y pues como sabemos, este nombre que se le da a la tradición cristiana, denominada por los visitantes que van al nacimiento de Jesús y le regalan oro, incienso y mirra. Y a partir de ahí pues empezó a seguir la tradición de los regalos y todo esto. Y pues después se implementó lo de la cabalgata, que como sabemos la de Irapuato es la más grande de Latinoamérica. Y pues es aquí donde se van mostrando así varios carros alegóricos. Y la verdad es muy muy bonita tradición, mis de chica me han llevado y me sigue gustando. Sí, la verdad es una tradición muy bonita. Cuando eres más pequeño pues tienes más esta ilusión de los Reyes Magos, porque pues ya te quise a dormir para que tus juguetes. Es una, de verdad a mí me encanta, yo creo que todavía me sigue emocionando muchísimo. O sea, yo cada año voy y sigo gritando y bailando y que el niño del tambor y que toda la emoción de la vida. Pero la verdad es que es muy padre ver la ilusión de los niños. De verdad, cuando pasan los Reyes Magos, o sea, toda la gente gritando, lanzando su globito, los globos, con su cartita. Es muy padre lo de los globos. Y la verdad es algo que tengo que reconocer, que es algo súper hermoso que tiene Irapuato, que es esta tradicional cabalgata, que ayer fue su edición número 43, si no me equivoco. 43. Ya casi vamos por los 50 años y qué padre que cada día siga creciendo más. Y pues qué bonito tener esta tradición, porque la verdad es que mis primos que viven en Querétaro o en algunas otras de México. México, ya saben, muy nacionales, me dicen, no, pues es que sí lanzamos la cartita y el globito, pero no hay desfile, no hay cabalgata. Entonces es así como que, híjoles, qué mal anda. Y por eso es que se vienen para poder ver esto. Pero qué padre que nosotros sí tengamos este desfile tan bonito, que luego también ves a mucha gente, conoces ahí, muy en los carritos alegóricos, y eso también es muy, muy padre. No digo nombres, pero ayer me encontré mucha gente. Saludos a Lulu. Saludos, Lulu. Te veías muy bonita ayer, de verdad. Te veía muy tierna allá arriba del trailer. Diciendo adiós, muy pastora ella. Muy pastora ella, muy, muy virgen. Y pues, de verdad, se veía muy, muy guapa. Yo nada más le decía, ay, Lulu. Lulu, cosi bella, un saludo, Cosi Bella. Pero sí, como no, comentas, es qué muy padre. Bueno, Rosy ha participado. La verdad, yo les quiero confesar aquí. Yo les quiero confesar aquí que de verdad yo tengo un sueño frustrado. Yo tengo un sueño frustrado porque yo siempre, siempre he querido salir en la cabalgata. Siempre. Y el año que iba a salir, me fracturé el pie y no pude. Pero de verdad, siempre he querido salir. Así que si alguien es dueño de eso, yo te digo, por favor, invítenme. No, ya me animé. Este año también invitaron, pero la verdad es que no. Entonces ya no es culpa de nadie. No, ya lo hiciste. Pero ya el próximo año, si me ven, por favor, ahí estaré. Muchos saludos a todos. Y no, es muy padre. Mira, fíjate, pero que Rosy que sí ha participado, a eso voy, que Rosy ha participado, que nos cuente como esa experiencia de qué padre es que la gente te vea, te quiera saludar, se emocione al verte. Rosy, cuéntanos, tú que eres también ¿de qué ibas disfrazada? También de pastora. De pastora, fíjate nomás. También de pastora. Pero es muy padre porque, por ejemplo, bueno, justo ayer le comentaba a un amigo que es un saludo. Un saludo. Sí, un saludo, Memo. Te comentaba pues que sí es muy cansado, la verdad es muy muy cansado, pero es bien padre, como comentas, ver la cara de los niños. Y por ejemplo, nosotros que traíamos en una canastita, por ejemplo, nos traían panes, otros traían dulces y así, que los niños te saluden y les veas esa ilusión en la cara de los niños, sobre todo cuando los saludas o algo así, y con que les sonrían los niños están muy muy contentos. Y entonces es que eso, no es lo padre. Los niños, o sea, la gente adulta, o sea, allí estuvo una viejita, la de mí, que le mando un saludo, la verdad no sé ni cómo se llama la señora, pero o sea, me alegró ayer la noche, se los prometo, porque estaba lo de mí. Y pasaban cantando y la señora baila y baila, y yo también ahí bailando con ella y así. Qué padre que exista toda esta ilusión tan bonita entre las personas. Ay, es que es muy hermoso. A mí me encanta ir a la cabalgata, soy fan número uno. Sí, de verdad, sí. No, si en algún momento tienen la oportunidad de ir dentro de la cabalgata, de verdad no se van a arrepentir. Es muy, muy bonito verlo desde otro ángulo. Es muy padre ver la cara de los niños emocionados, sobre todo cuando están así como viendo todas las luces y viendo todo lo que traen los trailers encima. Pues la verdad es muy, muy bonito. Y pues, no, pues mi papá viendo el trailer, a él no le importaba nada más. Pasaba y, ay, el trailer es no sé qué, de no sé qué. Así que un saludo, papi, porque ama los trailers. Él tiene uno, entonces. O sea, él iba a ver los trailers. Sí, mi papá. No, de hecho, mi papá hace muchos años trabajaba en una empresa, que no voy a decir el nombre. Pero, pues mi papá es trailero. Y pues, le tocó 5 años consecutivos participar en. O sea, manejarlo. Ajá, manejar el trailer. Y pues, para mi papá era súper padre. Hasta mi papá llevaba dulces y aventaba dulces, sí, y no sé qué. Entonces, sí, era muy padre. Yo, la verdad, tenía como unos 6 años, 7 años, y ya el último, como que pues ya me iba con él, y yo también ahí que aventaba los dulcecitos y así, pero la verdad es que se aventaba Claudia, ay, ay, se aventaba Claudia. ¡Atrápenme! ¡Ahí les voy! No, la verdad es que, no, y luego era un cominito, imagínate, pues sí me pueden atrapar. Ay, pero ¿no? La verdad es que es muy padre, porque mi papá, yo todavía lo veo que a lo mejor ya no participa en la cabalgata, pero decía, de verdad yo ni voy disfrazado de nada, yo solo voy manejando, pero es bien bonito ver a todas las personas ahí gritando, emocionadas, a los niños, a muchas familias, entonces es una experiencia muy bonita. Sí, más cuando tu familia te ve, si vas dentro, tu familia te ve y empieza a echarte porras. No sabes si sonreír, no, hombre, si cambiarte de lugar, si decir, alocarte, no sabes, pero nada, es muy bonito, la verdad es muy, muy padre. Y pues hablando de lo que pasa en esta madrugada, que son los regalos, Claudia, ¿tienes alguna experiencia, por ejemplo, el mejor regalo que te hayan traído los reyes a ti? Ay, es que mira, bueno, yo soy hija única y la verdad, gracias a Dios, la verdad siempre recibía muchos regalos muy padres, o sea, todo lo que pedía. Siempre, como que siempre los reyes trataban de sí cumplirme. Pero yo creo que uno más, el más padre, era mi caja registradora de la Barbie. Ay, Dios, esa. O sea, no inventen, yo podía pasarme horas ahí. O sea, de verdad, o sea, me encantaba. O sea, todo ese poquito que vi una, dije, ay, no, recordé todos esos momentos. Y luego, o sea, mi mamá me compró unas como tarjetitas así, y yo a toda la ropa de mi papá, de mi mamá, se las ponía y ahí andaba todo el día, pipi, ya sabes, con mi maquinita. Pero era súper padre. Y luego aparte traía como un microfonito así chiquito. Ay, sí. Uf, no, pues yo, ya sabes, yo creo que es que, de verdad, yo les platicaba mi vida, amigos. Desde chiquita mis papás ya sabían que yo iba a ser como locutora o algo así, ¿no? Porque, te lo juro, un año, cada año pedía un micrófono para cantar, para entrevistar a mis primos, para entrevistar a mis papás, para por ahí cuando mi carrera registradora vi que traía el micrófono, todo el día andaba con mi carrera registradora así anunciando por el micrófono, ofertas, que no sé qué, gritaba y así. Entonces era muy padre. Yo creo que ese regalo me trajo mucha felicidad y mucha ilusión. Y qué bonito es recordar, ¿no? Todos esos momentos que tuviste en tu infancia con un juguete. Sí, así es. Yo creo que a mí el que más me gustó es el micronito. Uy, también yo lo tuve, estaba muy padre. Sí, todo el micronito. Y he visto mucha gente que dice que nunca se lo trajeron, pero ay, que creen, a mí sí. Ay, hashtag, los reyes me trajeron mi micronito. Mi micronito. A mí también. No, la verdad, me encantaba porque, aunque no lo crean, los pasteles salían muy ricos. Eran una cosita, o sea, sí, era una galleta, pero... ¿Recuerdas que era como un platito así plateadito, de, chiquito, ajá, redondito? Aluminio, y de que, aluminio, no, y de ese tamaño. Te lo echabas en una... En una mordida, te lo acababas. Pero era muy padre, porque esos momentos, pues, también los compartí yo con mi mamá. Entonces, o con mis primas. Entonces era de que comprábamos así como los sobrecitos, ya sabes que vendían los sobrecitos aparte. Y ahí nos poníamos a mezclar, nos poníamos a cocinar todo. Y cuando salió el pastelito, pues todas gritábamos así como de la emoción, porque... Y lo decorarlos, decorábamos. Y mi mamá nos compraba, por ejemplo... No sé, botecitos de... Como de chispas o chocolate. Hershey's y... Uy, perdón. Bueno, decía chocolate y así. De ese chocolate de ese muy chocolate famoso, muy famoso, muy rico. Este, pero sí, para untarle a los pasteles y todo eso. Y la verdad, estaban muy buenos los pasteles. Me quedaban muy buenos. La verdad, a mí me da mucha tristeza. Debo de reconocer que hoy cuando venía... Bueno, iba caminando para casa de mi abuelita, que le mando un saludo a Titis. Este... De verdad me dio tristeza que yo cuando estaba más pequeña todos los niños estaban en la calle con sus bicis, con sus Barbies, con sus muñecas, y ahorita ya no, casi ya no ves eso, o sea, porque lamentablemente ya piden más tablets, que tablet, teléfonos, que videojuegos. Entonces, sí piden juguetes, yo no digo que no, o sea, sí hay niños que piden juguetes y todo eso, ¿no? Pero sí es triste ver, pues, que antes en las calles, bueno, yo recuerdo que cuando era como mis reyes, o sea, lo tradición era salir y luego ya sabes que a presumirle a la vecina que trajeron el avión de la Barbie, y ahí vas, mi avión, y tú sí salías con todos y veías tantos niños en la calle y era súper divertido. Recuerdo un año me trajeron una bici y todos nos fuimos, o sea, todos mis vecinitos nos salimos y andábamos ahí apuchándonos y que la patineta y que el patín... El diablo. El patín del diablo y cosas así. Era súper divertido. Sí, y ahorita divertido. Ya no ves tantos niños. Sí, así como comentas también a mí con mis mejores amigas, bueno, con mis hermanas, que les mando un saludo, las amo. También era así, el Día de Reyes, al día siguiente nos juntábamos ya sea en la casa de ellas o en mi casa y nos poníamos a jugar porque éramos como del club rival. Yo era Bratz y ella Maisin. Entonces, yo siempre fui Maisin. Entonces, pues siempre nos juntábamos y pues sí, lo normal, las muñecas normales. Pero siempre nos juntábamos a jugar y que a mí me trajeron un carro, ella le trajeron la cocina, pues armábamos toda la sí, casa. Sí, yo también con mi vecina. Entonces, Carly, que también le mando un saludo. Era muy padre porque sí nos juntábamos y era ver a toda la calle así con las bicis o unos ruidazos así con los juguetes. Pero bueno, vamos a seguir hablando de después esto. Después de esta triste historia, vamos a ir corte. A un corte, escuchar un poquito de música y ahorita volvemos. No te muevas, que esto sigue al 100%. We'll be right back. que esto sigue al 100%. Pues bueno, ya estamos otra vez aquí en vivo y bueno, ya en el último bloque, amiga. No puede ser posible, siempre se me pasa el tiempo tan rápido aquí. Ya nada más nos alcanza para despidiendo. Y pues, Claudia, ¿algo que tengas que decir? Ay, pues muchas cosas, pero pero bueno, ahorita me queda nada más 5 minutos o menos, que también es tiempo de mi amiga. Pero no, pues bueno, estoy muy contenta de haber estado aquí en este programa con ustedes. Gracias a las personas que nos escucharon o que nos vieron en Facebook. La verdad, me encanta venir a este programa, lo amo. Y pues que tengan un bonito día y un feliz año a todos, que se la pasen muy bien. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues ay, me voy feliz, emocionada, contenta. Y a darle con todo este año, ya sabes, amiga. Y recuerden que nos vemos el próximo viernes en punto de las 2. Así es, como comentaba Claudia, pues sí, ya es hora de despedir, ¿no? Y pues yo también espero que este año que inicia sea de lo mejor para todos. Muchas bendiciones, mejores deseos. Y pues para quienes les trajeron regalos los reyes, pues disfrútenlos. Sí, pues yo también, bueno, ya por último, ¿no? Mandar de nuevo saluditos a mi amiga Brenda Salas, a mi amiga Lupita Arellano, a mi amiga Ruth García, a mi amigo Jonathan, que estuvieron escuchando el programa muy pendientes. Ah, también a mi amigo Miki, que está en Guadalajara, que se cuide mucho. Y a Leo. Ay, a mi amigo Leo también, ya también lo quiero mucho. A todos los quiero muchísimo y gracias por estar ahí al pendiente de la cosecha, esos cosecheros, con tal actitud. Así es, pues bueno, ya para despedirnos, hacemos un muy bonito fin de semana, ya es viernes, vayan desestresándose y esperamos que nos puedan escuchar también la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde, ya saben, noturradio.mx, y síganos también por las redes sociales, Not Noticias y Notur Radio por Facebook. Y pues esto fue todo por hoy, pero nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Rosy. Yo soy Claudia. Nos vemos, hasta luego, bye. Esto fue La Cosecha. No olvides escucharnos todos los viernes por noturradio.mx. Tiré tus cosas sin pensar en la basura.